Sale, listo, chango. Listo. Hijo. Sale. Ok. Bueno, pues vamos a empezar, señores, este podcast, el número uno. Ahora sí, ya después de mil millones de pruebas, de mil millones de que no podíamos y de que sí podíamos. 29 de noviembre de 2005, está con nosotros Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Y servidor Paco. Esto es kilómetro 42.5 en la carretera más grande de información. Vamos a empezar con algunas noticias. No son tecnológicas algunas de ellas, pero les voy a comentar acerca de un una noticia que leí en Univision.com. Uniformes made in México, dice la nota. Los uniformes de las patrullas fronterizas de los Estados Unidos incomodan a muchos agentes federales. No es que las camisas y pantalones verde oliva les queden pequeños, tampoco que la tela les roce, sino que sus etiquetas, en las que se puede leer Made in México, es lo que les incomoda. Dicen, nos da vergüenza estar protegiendo a la frontera de Estados Unidos y México y llevar uniformes hechos en México, dijo T.J. Bonner, presidente del Consejo Nacional de Patrullas Fronterizas, y de un sindicato de 6.500 miembros. Agentes y políticos están preocupados por las consecuencias en el caso de que los uniformes de quienes luchan contra la inmigración ilegal caigan en manos de criminales o terroristas. Si estamos fabricando uniformes en México, ¿cómo vamos a impedir que alguien cruce la frontera con un uniforme de patrulla fronteriza?, le preguntaban el congresista republicano de Texas, John Carter. Dicen los oficiales de las aduanas que no han detectado ningún problema de seguridad o mal uso de los uniformes. Las medidas de seguridad actuales son estrictas, incluidas inspecciones de la policía de planta, incluidas inspecciones de la propia planta de producción en México. Oficiales estadounidenses llevaron a cabo una investigación en agosto, según un informe de la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos. Pues, ¿cómo la ven? A los señores les incomoda llevar una etiquetita que diga uniforme hecho en México. ¿Y cuál es el argumento que dan ellos? De que alguien que no sea de la policía fronteriza tenga acceso a esos uniformes y los utilice para pasar. Pues solamente que sean muy pendejos para que vean a alguien que pase. Haz de cuenta que son como las, como cuando en las películas se mete alguien a un hospital a matar a alguien al quirófano, güey, nada más porque trae una bata y se puede meter. Sí, aparte yo creo que aunque los hagan en Estados Unidos, pues sí, toda la ropa que hacen en Estados Unidos la hacen aquí en México de todas maneras. O la copias. Sí, o sea, copian. Es a lo que me refiero, pueden copiar, aunque lo hagan en China el uniforme de Estados Unidos, lo puede hacer México, ¿no? Sí. O cualquier otro país. Ah, pues estos cuates. De hecho, aquí dice que esto es esta empresa que se llama BF Solutions, está en Nashville, Tennessee, la que se dedica a repartirlos. Pero también tiene plantas en Estados Unidos, México, Canadá y República Dominicana. Entonces, les preocupa más México que cualquiera de los otros dos países. Bueno, República Dominicana pues es de ellos. Sí, pero pues sí. Canadá, ¿qué? Nada más que les cambien las etiquetas, ¿no? Pero digan así, sí. Acá y que le pongan mal, sí. En Canadá. En lugar de FBI que diga Female Body Inspector, ¿no? Dale, exactamente. Pues sí. Pues sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo les voy a hablar. Hace poco platicábamos, fuera del aire ahora sí, de que en México ya iban a introducir la venta de música por internet, y pues platicábamos entre todos que como que no iba a funcionar mucho, que digamos, ¿no? Porque tenemos al alcance la misma música sin pagar nada. Pero bueno, entonces aquí va una medida que tal vez ya sea encaminada a que funcione esto en México a largo plazo, ¿no? Dicen en una nota, bueno, es sobre Casa, dice, el sitio web de ficheros musicales compartidos Casa tendrá que poner en unos días filtros que impidan descargarse música con copyright bajo pena de cerrar la página, informó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Esta es una decisión judicial pronunciada por un juez de Sydney, obligando a Sharman Networks, que es la empresa que posee Casa, a instalar filtros tras la sentencia del 5 de septiembre que declaraba ilegal esta página gratuita de descargas de archivos musicales. Se indicó que para evitar un cierre completo de Casa, deberán poner en marcha un sistema de filtros con palabras claves antes del 5 de diciembre del próximo año. No, del próximo 5 de diciembre. O sea, en 5 días. 5 días. 6 días. 6 días. La semana que entra, ¿no? Ajá. Bueno, este filtro va a impedir a los internautas intercambiar gran número de canciones con copyright, desde Madonna y los Beatles hasta artistas menos conocidos o locales. Los filtros funcionan como el del administrador de la red, por ejemplo, que ponen ciertas palabras y automáticamente cuando sale una canción con que lleve esa palabra, le niega el servicio. ¿Cómo ven? Pero nada más pura pura música, no sí, películas. Sí, pura música. No, aquí dice que pura música. De hecho, el que llevó esta iniciativa a cabo es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. ¿Esto es parecido a lo que estábamos platicando también del BitTorrent? Es muy parecido también los filtros. Yo no sé si tenga mucho que ver o sea los mismos filtros que vayan a aplicar de un lado a otro. Pero pues, digo, aquí es nada más cuestión de saber a dónde tienes que buscar. Sí, sí, sí, o sea, porque hay muchos motores de búsqueda, ¿no? Pero, vaya, no sé, yo siendo dueño de Casa, digo, bueno, ¿por qué a mí sí y a los demás no? Entonces puede ser una medida ya después contra todos, ¿no? Ah, bueno, eso sí, es como cuando estuvieron haciendo las demandas en otros países acerca de los BitTorrents y los empezaron a cerrar. Sí. Y fue cascada, ¿no? Ya en otros países ya también empezaron a cerrar. Precisamente hace ratito estaba viendo una gráfica de cómo está el nivel de tráfico de BitTorrent. Y en Estados Unidos nada más estaba el 3% de todo el tráfico que hay en la red es de BitTorrent. Del intercambio de archivos. Sí, sí, sí. Yo creo que complementando esto, y si vamos a seguir comentando acerca del BitTorrent, resulta que Bram Cohen llegó a un acuerdo con los estudios de Hollywood para retirar del sitio todos los enlaces a películas pirateadas. Esto es que hace unos días se anunció que la MPAA, que quiere decir Motion Picture Association of America, se la leyó antes, ¿no? Y el creador del sistema, en este caso Bram Cohen, retirarán del sitio bittorrent.com todos los enlaces a películas pirateadas. A cambio de esto, la industria proporcionará financiamiento a Cohen. Se habla de cerca de 9 millones de dólares para crear una estructura que impulse la descarga legal de películas y videos por la red mundial. El sistema BitTorrent no tiene una estructura centralizada como la que tenía Napster. Su sistema se apoya en cientos de servidores de trackers, los cuales contienen listas dinámicas que sirven para localizar los archivos disponibles para su descarga. La eficiencia del sistema inventado por Cohen es tal que, según analistas, desde que salió a la luz pública en el 2002, ha sido usado para realizar unas 20 millones de descargas. Y reforzando lo que comentabas de la estadística hace rato, se estima que un tercio del tráfico de Internet está ocupado por paquetes que pertenecen a este sistema de intercambios de archivos. Oye, ¿y de esos 20 millones cuántos fueron tuyos? No, yo apenas acabo de empezar. Son poquitas, ¿no? Sí, apenas ya le agarré yo. Oye, pero es que con los 9 milloncitos que le dan, pues con razón hizo un convenio, ¿no? Pues sí, no, o sea, dobla esas manos. De todas maneras, seguramente él no va a comprar sus videos de su página, se los va a bajar de algún otro BitTorrent y venga, ¿no? O sea, gano de todas. Es muy parecido a lo que hizo Opera, ¿no? Que te anunció que ya iba a ser libre, pero no que fuera libre por su licencia, sino que iba a ser libre de anuncios, y es debido al convenio que hizo con el Google. También le dieron su lana y ya nada más Google es quien se anuncia, quien le va a pasar los links así directamente cuando alguien busque, o para que pusiera más bien aquí al lado derecho su búsqueda. Y ese fue el negocio que hicieron estos cuates de ópera. Entonces es muy parecido aquí a lo que están haciendo estos cuates. Al final de cuentas son negocios. Sí. Nada más hay que esperar a ver si estos cuates quieren sobrevivir o si quieren morir, pues que se vendan a Nobel. Por cierto, había leído yo acerca de, hablando de cosas que suceden, había leído acerca de que Nobel dejaba de distribuir su versión de desktop. Y estando en México en una comida, estaba con unos cuates y en eso llegó una señorita, Diana se llama, y nos estuvo hablando y platicando. Ella es vendedora de Nobel y según ella no iba a suceder nada en México de lo que se había estado escuchando acerca de que iban a correr a 600 trabajadores o 6000, no sé bien exactamente, pero que su versión desktop basado en su sistema operativo sí la desaparecían. Y la versión desktop basado en Linux SUSE es la que iban a tomar ellos como propia ahora. Se estaban matando su versión de su propio sistema operativo y que iban a comprar una Linux para ellos empezar a explotarla comercialmente y darle el apego. Bueno, esto es porque no pega, ¿no? O sea, esto es porque no se utiliza el desktop de Nobel. Pues Nobel es... mira, Nobel siempre ha sido una empresa que no entiendo yo cómo ha sobrevivido, porque no tiene una comercialización y una política de anuncios fuerte. Pero yo me acuerdo que Nobel era Nobel, como decían estos cuates de Invasión, ¿no? Antes escuchabas Nobel y era decir redes, ¿no? Y al principio escuchabas tú Windows NT y decías, pues, ¿qué será eso, cabrón? Y al final de cuentas, pues, ¿qué hicieron estos cuates de Windows? Se los comieron, porque ellos sí tuvieron mucha más chamba y mucha más publicidad y muchas otras tareas de meterse en el mercado, ¿no? Y se los fueron comiendo, y los otros, pues... Están llevándola, sobreviviendo. Sobreviviendo, así es. Pero cada vez menos. Pues sí, cada vez, ¿no?, menos. Ya ves lo que ha sucedido con estos cuates. Bueno, como brevario cultural, el uso principal del BitTorrent en un principio fue para ayudar a los desarrolladores de Linux a intercambiar los grandes volúmenes de información que componen ese sistema operativo, pero pronto fue adoptado para otros fines y se convirtió en el programa favorito para descargar películas. Era buena la intención. Yo sí tenía buenas intenciones, así le dijeron a mi prima. Yo sé, me equivoqué. Y cada diciembre iba poniendo un chamaco para hacer su pastorel, la canija. Yo tenía buenas intenciones y pues sí, güey. ¿Era para eso? Demasiado buenas. Así es. ¿Qué sigue, señores? Creo que sigues tú. Bueno, pues hablemos un poco de fútbol, ¿no? Vamos a meterle también un poco más de otras. Me parece perfecto. Aquí el chango, que es al que le gusta, de hecho mira la página que tiene ahorita ahí en su del mejor equipo pantallita. De México, que va en último lugar, pero es el mejor equipo. Ajá. El mejor no equipo, deja de serlo. El mejor equipo de Veracruz. Y no son los Pumas, Raúl, también andan por ahí. El mejor equipo de Veracruz, ¿quién es? El mejor equipo de Veracruz, ¿de la primera división? No, de Veracruz, ellos no. Hay otros mejores. No, pero de la primera división yo creo que sí. Sí, sí, el mejor, claro, equipo de, claro, de Veracruz. Sí, sí, sí, sí. Pues leo en Reuters. Se levanta el telón de la liguilla en México. La última fase del torneo de apertura 2005 del fútbol mexicano levantará su telón el miércoles con los duelos de cuartos de final entre Tecos y Rayados de Monterrey, y sostendrán aparte Pachuca contra Necaxa. ¿A quién le van de estos cuatro? Hay que hacer la quiniela, ¿no? Pues hay, ajá, que ir allá a apostar. ¿A dónde? ¿A Caliente, loco? A Caliente. A ver, no, si me pides el favor. No, ya encontró, ya encontró. Ese día me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, no, sí, claro, ¿no vas a ir allá por Plaza Américas? Digo, sí, dime, o sea, pues no sé. Por allá vivo. Si no voy yo dime qué necesitas. Yo te dije una medicina o algo. Uh-huh. Y el vato me dice, $10 para ir a apostar para... Digo, no, chisca. Es que mira, la primera apuesta no te llevas comisión. Eso lo digo por Raúl. ¿Por qué lo hizo? Porque no le diste nada, güey, después de que se ganaste. ¿Y qué? Pero ya me desquité, porque la segunda me preguntó, oye, ¿Pumas o cuál era? No, no me acuerdo. Y le dijiste el otro. Le dije, no, Pumas, Pumas, Tigres. Pumas, Tigres. Y perdió Pumas. Le dije, no, güey, Pumas, pues viene sobres. Ahí se fue mi ganancia, yo creo. Vienen sobres, pero contra Hugo Sánchez todos, güey. Es lo que no escuchaste. No, sí, la segunda apuesta me fue un poco mal. Pues yo le voy a Monterrey contra Tecos. Monterrey, yo también. Sí, yo creo que sí. Y creo que no le va a costar mucho el trabajo. Y Pachuca Necaxa, pues Necaxa, claro. No, yo Pachuca. Yo creo que Pachuca. Soy antitelevisa. Hoy tenían que ser antiamericanistas eso. Sí, claro. No. Que se eliminen ya, porque si no, el hermanito iba a seguir los pasos del otro. Imagínate que llegue a la final América Necaxa. ¿Quién irá a perder, No sé, loco. El lunes de la final sale el oficio. Sí. Dirigido al director técnico de Necaxa, dicen, ¿sabes qué? Si tienes contrato para los próximos 10 años y pierdes. Ajá, ¿te acuerdas de un tal Arias? Sí. ¿Te ves? ¿Cuánto duró? Ah, bueno. Sí. Pues así va a ser también para ti. Y tenemos que el jueves también. El jueves va a ser, dice, las otras series se iniciarán el jueves. Cuando el Toluca, del entrenador argentino Américo Gallego, reciba el Cruz Azul. Aquí le van a ir. Bueno, ese partido. Yo creo que a Cruz Azul. Ay, no, pero estás sí, mal. Yo creo que jodido. Sí. ¿Tú? No, sí, Tigres no. Toluca, güey. No, Toluca. No, por eso decía que Toluca. Perdón, ese decía que Toluca. Esa es la noticia. No, porque Tigres estaría cabrón Tigres que América. Jugara también otra vez. No, Tigres sí pasa. Imagínate, Tigres, sí. Wey, si no, Tigres no, pasa, no. Sí, ¿contra quién iría? ¿Tigres? No, ajá. Pues Tigres yo creo. ¿Debe pasar? Pues contra... ¿En qué lugar quedó? Será para la otra temporada, ¿no? No, sí, porque va Tigres América. Ah, pues ahí está, mira. Y el campeón defensor, a ver, voy a repetirles. El campeón defensor América visite la casa de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando sean bien campeones me dicen, Sí. En la liguilla participarán los primeros y segundos de cada uno de los tres grupos de los que se dividen en 18 equipos de la liga, más los dos mejores ubicados en la tabla general, sin tomar en cuenta los clasificados directamente. Bueno, entonces a ver, ¿cómo quedó la quiniela? ¿Es Tigres América? Tigres América. ¿Quién pasa? América. Tigres. América. Cruz Azul, Toluca. Cruz Azul, Toluca, Cruz Azul. Cruz Azul. Toluca. ¿Va a ser de dinero o algo, ¿no? Va a ser. La otra es... Vaya no ir al caliente. nos quiere ganar este pinche... Necaxa, Pachuca. Pachuca. Yo voy Pachuca. Necaxa. Y la última es... Tecos, Monterrey. Ahí estamos de acuerdo. ¿Monterrey? Sí. Monterrey. Bueno. Oye, pero estos partidos son miércoles y jueves, pero este miércoles también juega Pumas. Pumas Vélez. Sí, hasta los ojitos le brillaron. Déjame. Pumas Vélez. Déjame. Ya. Déjame, me levanto y canto el himno ahorita de los Pumas. Oye, Pumas Vélez. ¿Cómo se rió la risa el día que le dije que ya sabían la verdad de Hugo Sánchez, cabrón? ¿Qué es lo que realmente quería el señor? Ya es viejo, pero se lo acabo de decir hace poquito. Que lo que realmente quería Hugo Sánchez era no ser director técnico del Real Madrid, sino rey de España. Ah, sí. Se quedó de la risa, güey. O presidente de la República, alguna de las dos cosas. No, pero de España más. Aarón Padilla dice, esto es otro torneo y sabemos eso. Si queremos salir campeones tenemos que hacer otro torneo inteligente. Hay que empezar desde cero y saber que nada te garantiza quedar en primero y hacer una buena liguilla. Ah, es que te iba a preguntar que Aarón Padilla. No, Pumas o el de América. Ah, ¿hay dos? Sí, su papá. Su papá es directivo. Es directivo de los Pumas. Ah, bueno. Es directivo de Pumas. Fíjate. ¿Le salió malo el chamaco? ¿Qué quieres? El chamaco. Alguien tiene que agarrar el buen camino en algún momento. Le salió más. Ni modo. No, imagínate, ¿qué querías? ¿Que el chamaco estuviera ahorita ahí en la prepa 5 dejando pasar porros o no? ¿Eso qué eres? ¿Eso es lo que, necesitas? Seguramente estuviera jugando en el mejor equipo. Seguramente, sí. En el equipo, en el único equipo bicampeón del fútbol mexicano. Ese comentario sí. Lo hiciste hace la temporada pasada, por eso se te hizo ahorita, no, pues, verdad, cabrón. Pues ahorita ya. Es que los Pumas presumieron mucho que eran bi. Oye, bicampeones. Sexuales, yo creo. En su intento por conseguir el bicampeonato, América deberá romper el llamado maleficio del superlíder, pues según las estadísticas, rara vez el club que se clasifica a la liguilla en primer lugar solo levanta Toluca. La copa al final. ¿Solo Toluca? Solo Toluca. ¿Tienen que ir contra eso? Sí, tienen que ir contra eso y contra que Pachuca es el que más torneos ha ganado en los torneos de invierno. No sé si su condición de local le ayuda. Los demás tienen que ir contra el América y contra el árbitro. Ah, sí. Aquí dice, sí, es cierto. Oye, pero Toluca en dos torneos ya hizo eso de ser este campeón, quedando en primer lugar, ¿eh? Verano 98 e invierno 2000. Sí. Consiguió la hazaña en terminar en la cumbre de la clasificación y luego de conseguir el título. Pero tenían a San Cardoso. Ahorita ya no. Bueno, no se pierden el partido de Pumas contra Vélez el miércoles a las... Pumas, Vélez. 7 de ser, ¿no? 7 de la tarde. Vélez. ¿Sí, a las 7? Vélez a los Pumas. Sí, Vélez a los Pumas. Pues sí, la verdad, aunque me cae bien, pero le vamos a ir al equipo de México. Eso es todo. No me queda de otra. Bueno. Bueno, nada más quiero agregar que a lo mejor de Alfredo Tena es el próximo director técnico de Veracruz. Yo creo que es lo que hace falta, yo, ¿no? Yo había escuchado que se venía el menso este... ¿Maradona? ¡Sí! ¿A Veracruz? No sé dónde lo escuché, en el camión o en algún lado escuché que ya le habían hablado bonito al Maradona y no habían dicho a qué equipo. Y entonces ya en el camión los que saben dijeron que era para el Veracruz. Sí, salió esa noticia, pero sinceramente no la encuentro muy creíble. No. Y más que dicen que Veracruz no tiene mucho dinero. ¿Cuánto va a cobrar ese...? El vato lo único que quiere son viejas, licor, droga, sexo y un forito para hacer su programa. De una ¿Quién de Veracruz tiene Veracruz? Que quiten a Joe de Lara, sí. Y que le den un espacio a... Pasar del Diego. El pasar del 10. Joe de Lara es un señor que lleva aquí como... ¿Toda su vida? Desde que nació, yo creo nació siendo conductor de un programa local en Veracruz. Muy bueno. En Televero. Pues, imagínense, el horario es de 10 a 1. 2 de la tarde, creo, y algo así. Tienen una programación realmente... A mi gusto no me gusta. No, es que es pésimo. Es que es malo ese, pero por otro lado, el señor es inteligente porque lo que hace, él vende su espacio. Él le dice a la televisora: mira, a mí véndeme las horas. Quiero que me vendas de 10 a 2 de la tarde y yo te la pago a ti. Y luego él se dedica a comercializar. Y ese es el negociazo que él tiene. Y el señor, pues sí, tiene un chingo de lana. Así como lo ves en. Todo así gordito con su cachuchita y eso, el señor tiene un chorro de lana, dicen. Pues no, sí. Me consta porque nunca he visto a su chequera. Pues popular. Así es. Netamente popular. Pero pues que lo quiten a él y que pongan a Maradona. No, sí les hace falta un poco de disciplina a los... Aquí a los tiburones. Yo cuando Alfredo Tena, yo creo que sí. No, imagínate este güey aquí en Veracruz, el Maradona recae. Ah, sí, güey, fácil. ¿Quién sabe? Ya ves que allá en Cuba se compuso y dicen que Veracruz es muy parecido a Cuba. Entonces nada más de que vaya caminando ahí por el bulevar y que se acuerde de su Cuba querido, pues quién sabe. O que vaya con su Cuba. Eso ya es otra cosa. Por cierto, visiten Veracruz para todos nuestros amigos de Noruega, de Holanda, que nos escuchan por allá. Los familiares en Suiza. Los familiares en Suiza de Raúl. Los amigos. Los amigos de acá, del señor. De don Chucho. ¿Dónde tienes amigos tú? En Argentina. En Coatepec. En Coatepec, Veracruz también. Digo. Tiene amigos en México, ¿no? Tiene amigos por todos lados, este... Este es una porquería, sí. Por Dios. Ah, es buena persona para todas aquellas personas que lo conozcan. También vayan a Coatepec, es bonito. Ah, no, sí, la verdad, Coatepec es muy padre, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Te dije, ¿no? Que hace como 3 semanas fui pasé por ahí, por Coatepec. Me perdí un rato para poder salir y llegar a Jico. Pero Coatepec es una ciudad muy bonita, está como a unos, ¿qué? 10 kilómetros de la ciudad de Jalapa. Sí. 10 kilómetros hacia las cumbres. Tiene un clima muy bonito, tiene una arquitectura bastante, bastante suave. La gente es muy agradable, el lugar es muy, muy recomendable. Hay muchas cosas que ver, hay muchos lugares también muy, muy cerca. Por ejemplo, Jico. Jico es un pueblito muy, muy turístico. Y lo tradicional de ahí, lo que yo vi, comida es muy buena. Es la comida. Venden un mole. De hecho, sí. venden unos moles ya en unos trastecitos. ¿Qué crees? ¿Lo venden más caro ahí? ¿Qué? En el super de Walmart fui y pregunté cuánto costaba y te cuesta creo que 25 pesos medio kilo del mole jiqueño que le llaman. Allá te lo venden en 35 pesos el medio kilo también. Pero es que los que le dan a Walmart son los que ya están rebajados con agua. Ya están rebajados con agua. Los de ahí son los buenos. Y por cierto, una bebida que le llaman morita, no sé si la viste. Oh, no, es que, eso es otra cosa. El día que cuando llegué ahí a comer a un restaurante con un señor, es un señor que tiene toda la pinta de gallego. Dice que no es gallego, pero yo creo que sí. Dijimos, ¿como el perro? Queremos probar la morita. Entonces el señor sacó una botella y sirvió, nos sentó en una mesa, nos llevó chiles rellenos y nos sirvió morita, güey. Y la probamos, bien rica. Y luego nos dijo que tenía verde. Agua verde. ¿Cómo se llama? Verde, así. Verde de Jico. Sí, verde de Jico. ¿Y eso qué es? Es como alcohol con zacate. Y con menta. Ajá. Que, hombre, es bien rico, pero yo creo que un vaso de eso, si caminas 4 cuadras y ahí te quedas. No. Nos dio, y a probar nos dio también torito de cacahuate. Bueno, eso sí. Torito de cacahuate y curado de jobo. Eso sí, nunca lo he probado, Paquito. El jobo es como como el nanche, más o menos. Ajá. ¿No? Eso no, a lo mejor sí, porque... Y eso nada más fue para probar. O sea, uno de color naranja, ¿no? Si juntas todo lo que nos tomamos entre los que íbamos, sí nos echamos una botellita de licor, ¿eh? Pero la morita esa es muy famosa ahí en Jico. Sí, sí, sí. Sabe buena, sin tanto exceso. Sí, ¿qué, ¿y te regresaste dormido todo el camino o qué? No, güey, yo iba de chofer, cabrón. Iba con mis suegros y Larisa. Sí, sí, sí. Y pues ya ni modo, ahí me tuve. También por ahí cerca está otro lugar que se llama Jalcomulco. Y es más turismo ecológico. Puedes hacer rapel, caminatas, tirolesa. Y también hay muy buenos restaurantes allá, de mariscos en su mayoría. Es chido eso de la tirolesa, ¿no? ¿Mande? Lo de sí, la tirolesa es padre, esa madre. Es divertido. Pero yo la verdad, soy rata de asfalto. Me imagino ir allá y que no tengas una televisión. No, tampoco, no exageres. Y no hay luz. ¿Cómo no va a haber luz? El otro día estaba ahí muy cerca. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Dónde está el club de golf Los Cocuyos? En... No, pero ese está rumbo a Córdoba. Hacia Córdoba. ¿Cómo se llama ahí? Ecatepec, no. Ecatepec está allá con los chilangos, no mames. Sí, ¿Cómo Huatusco. Se llama? Huatusco. El otro día estaba ahí en Huatusco y hay un lugar así de ecoturismo que se llama Los Bosques de Niebla. Pero a mí me recordó un programa de los Simpsons, no sé si lo han visto. Cuando hacen el intercambio de Bart y se lo llevan a Rusia, creo. Ajá. Y lo ponen a chambear. Ah, bueno, pues allá lo que hacía, güey, te llevaban, no había luz, no había calentadores, no había ventiladores, no había televisión, lógicamente. Y lo que tenías que hacer era caminatas para llevar la leña del pueblo a donde te ibas a quedar. Y aparte allá los 3 días te ponían a hacer mermelada. Es que dijiste mejor Los Cocuyos. ¿Qué? Cuando terminaras te iban a dar el 20% de la mermelada que produjeras. ¿Eso fue en Big Brother? ¿O dónde fue? No, güey, te lo juro. ¿Tenías que ordeñar la vaca también? Te lo juro, dije no. Yo estoy para que me traigan el pancito con mermelada aquí en la cama, cabrón. Entonces me quedé ahí en el club de golf. Que se queden con tu 20%. Pues sí, cabrón, imagínate. Entonces me quedé en Los Cocuyos, pues ya no más. Hasta ahí llegué. Que ya nomás veías a los leñadores. Nada más veía ahí como pasaba la gente con sus maderitas y se iban para allá arriba. De hecho, aquí cerquita hay un lugar, ¿no? También, ¿cómo se llama? ¿Aquí? ¿Por aquí? Pues sí, en la carretera. Ah, pues ese es Jalcomulco. Lo que pasa es que puedes llegar por la carretera de aquí o por Coatepec, la carretera hacia Jalapa. ¿Viste ese? Es el lugar que tiene es un hotel así redondo. Ah, no, no, no. ¿Cómo no, no sé de qué me hablas. Ah, por aquí hay otro lugar aquí antes de llegar a La Mancha. Muy cerca. El Farallón, güey. No, no mames. ¿En Villarrica? ¿No? Por ahí, sí, por ahí hay otro lugar también así de ese tipo. Ah, sí, güey. Pero bien. No. Bueno, entonces vengan a visitarnos de todas vengan, maneras. Vengan para Veracruz, que está muy bien, y aunque los tiburones están de la chingada. Eso sí, los partidos de fútbol, ¿cómo se ponen, Chango? Es que... deberían de ver todas las fotos que tiene el Chango de los partidos. Segurito encuentran boletos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita sí, como anda el equipo, sí entran. Lo bueno de ahí es que, mira, ganen o pierdan, pues bueno, yo porque soy diferente a los demás aficionados y me enojo, pero todos salen bien contentos, ¿vale? No pierdan. Tú lo que vas a decir, tú a qué vas, cabrón, ¿no? O sea, tú piensas que es béisbol, cabrón, y cada vez que le pegan al balón piensas que es un entrada y chupas. Que es un hit. Bien, creo que es momento de irnos a una rolita por ahí, Raúl. Sí, vamos a ver, como que les apetece. ¿Qué te apetece? No vayas a poner del a disco que acabas de grabar, el de los 80s, por favor, de ese no. A mí lo que me apetece es otra hamburguesita. ¿Otra hamburguesa? ¿No te llenaste? ¿Tú sí te llenaste, güey? ¿Cómo crees? Yo pensé que era galleta. Claro, yo pensé que eran canapés y que nos iban a decir pues de cuál quieren para que les traigamos. Nuestra hamburguesa de 25. ¿Cómo se llama pesotes? ¿Te acuerdas del disco ese que me trajiste de la música diferente? Ah, es de una estación de radio de por allá, de por México. Por allá. De por allá, sí. Se llama. No lo Reactor dudo. Reactor 105. ¿Reactor? Sí, entonces sacaron dos discos de música diferente. ¿Cómo te música dice Paco? Diferente, pues no mames, güey. Esa música de la vieja. Ah, de y María Daniela y su sonido láser. Yo decía, de la Yolette española. ¿Cómo le dice Paco? Yo sabía que todo el mundo debe tener una Yolette en su país, cabrón. Cuando escuché en el podcast de Invasión, ¿cómo estaba esa canción fea? Y luego me prestas el disco y yo dije, esta vieja yo la he escuchado en otro lado. Y la iba escuchando en La Palma, allá en el camión ya de regreso. Entonces ya cuando llegué y vi cómo se llamaba, dije, ah, chinga, con razón. La María Daniela y sus teclados. No, y su sonido láser. Y su sonido láser. No mames, güey. Pues a ver, tenemos ya la canción. Ajá, a ver si les late. Placebo, y la canción se llama This Picture. Venga. Un, ta, ta, ta, ta, ta. Estamos esperando a que la pongan, no, esto va a ir editado. No, güey, estamos esperando a que la ponga. Ahí está ya. Troubled world. control your anxiety. Goodbye to open sores. Goodbye and furthermore, you know we miss her. We miss her picture. Sometimes it's faded. Sins faded. Pues, eso fue. Esto fue. Placebo, This Picture. ¿Qué me decías ahorita acá backstage? Que el grupo Placebo es un icono gay. Por digo, nada más para los que no lo sabían. Esos eran los de. Quisiera ver la cara de los que estaban ahorita que lo estaban escuchando. Decían, ah, qué chida esta rola, güey. Y ahorita que dices eso. De hecho, yo no soy gay. ¿Quiénes eran los? No, otros? Pero tocan bien. Hay otro grupo español que también es un icono gay. Que se llama. Rafael. Ah, no es un grupo. ¿Cómo se llama? Ya se me dio cuestión. Si la canción se llama Don. Miranda. Miranda. Pero son argentinos. Ah, son argentinos, perdón. Creo que son argentinos. Bueno. Pues bueno, continuamos, señores. Bueno, voy a leer una noticia que me encontré. Yo tiene relativamente poco que me compré mi quemador de DVD. Y ahora resulta que van a valer madre. Dentro de poco. Estás como yo, como quiero comprar un nuevo celular, pero siempre digo, me voy a esperar tantito porque ya viene otro mejor. Sí, sí, sí. Mira, aquí no encontré esto. Estos son unos nuevos discos que se llaman discos de memoria holográfica. De acuerdo a la revista New Science, este disco podría estar listo para su venta en el 2006. Este disco es del mismo tamaño de un DVD, pero puede almacenar 60 veces más datos. La información almacenada en el disco funciona mediante la interferencia de la luz, una técnica conocida como memoria holográfica, y permite tener en un solo disco el equivalente a 100 películas de 2 horas y media de duración. Es para que te pases una tarde viendo películas. No, yo creo que van a ser un chingo de tardes, güey. Bueno, los discos son desarrollados por Inphase Technologies en Colorado, Estados Unidos. Almacenan 300 gigabytes de datos y pueden utilizar, leer y escribir datos 10 veces más rápido que un DVD normal. Bueno, leyendo esto, pues primero dices, ah, no, pues sí, leen 10 veces más rápido que un DVD normal. Pero ahora imagínate, si dice que tienen esa capacidad, ¿cuánto te vas a tardar en llenar uno, no? Bueno, yo creo que, no sé si te refieres a cuánto tiempo te vas a tardar en quemar un DVD. Seguramente la velocidad de transferencia de estos equipos van a ser mucho. Yo había leído hace unos meses ya acerca de lo que es la memoria holográfica, y lo que estaban intentando primero era hacer el reemplazamiento de los pendrives, que son los famosos y que todo el mundo los conoce ya. Como tienes USB, bueno, pues esos pendrives los iban a hacer ahora ya no basados en la memoria flash, sino con memoria holográfica. Y pues sí, efectivamente les cabe, pero 20, 30 veces más que lo que actualmente tiene un pendrive, un USB. Bueno, este disco lo piensan desarrollar Hitachi Maxwell. Anunciaron por su parte que en noviembre del 2006 comenzarán a vender los lectores compatibles. Todavía me queda un año de mi DVD. Y bueno, aquí ya viene una explicación de cómo es que logran tanta capacidad de almacenamiento. Está medio raro. Estos son los HD DVD, ¿verdad? No, ¿Estos qué son, los Blu-ray? No, tampoco. ¿Esos dos compiten? Se supone ellos. Que ya estaban compitiendo el Blu-ray y el HD DVD. Uno es de Sony y el otro es de Hitachi. O de Panasonic. No me acuerdo de quién. Broxoni. o Sony. No, no, uno sí es de Sony. ¿O no? Bueno, de alguna Sony. Compañía. Pero resulta que como esos llevan años diciendo que van a salir y que en su tecnología, yo creo que estos se pusieron más abusados y en un descuido y les ganan el mandado. Les van a dar el brinco. Uh-huh. Más que cuánto te vas a tardar en grabar un DVD, que seguramente los equipos que vayan a grabarlos van a tener la capacidad y la tecnología para hacerlo, sí, como todo, un poco lento al principio, cada vez más rápido, pero también la cantidad de información y la calidad, en este caso que es, creo que es este video, pues está orientado, sí, al video. Bueno, no, también a datos. Igual que ¿tiene información? Sí, sí, okay, sí. Pero yo creo que en sí la industria cinematográfica va a poder grabar gran cantidad de información y esto va a mejorar también la calidad tanto del video como del sonido. Entonces yo creo que va más que nada orientado a eso y también para los videojuegos, que también más adelante van a poder salir con mejores gráficas, con mejor audio y pues, está bien, vamos cada vez mejor, aunque sí bastante rápido, ojalá y la compatibilidad no se pierda. Sí, fíjate que dicen, bueno, aquí al principio de esta nota dice que puede almacenar 60 veces más datos que un DVD. El DVD holográfico almacenará hasta 1.6 terabytes. Ah, eso es. Que bueno, te digo que aquí pone la explicación de cómo hace para almacenar y eso, que la verdad sí la leo, no va a cambiar nada, porque no lo entiendo muy bien, que digamos. Pero bueno, la cosa es que dice InFace que teóricamente con esa tecnología se podrían almacenar hasta 1.6 terabytes de datos en el mismo tamaño de disco y los datos leídos a 120 megabits por segundo. Esto es 340 veces la capacidad de un DVD ordinario y 20 veces la de transferencia de datos. No, esta es que sí es mucho, es una velocidad increíble. Oye, hablando nada más para dejar en claro, HD DVD es de Toshiba. Ajá. Y Blu-ray es de Sony. Es de Sony. Y se pelearon, bueno, pues esta... y según ellos estuvieron en pláticas, la noticia salió por todo internet, estuvieron hablando y diciendo, y pues al final de cuentas dijeron que cada quien va a hacer lo suyo, y ya anunció Sony que para el próximo trimestre, el primer trimestre del año que entra, ya va a empezar a dar a sacar los equipos para leer sus propios DVDs. Sus discos. Y lo que leí y estaba escuchando, que se inicia la misma historia que se inició con Beta y VHS. Y VHS. A ver, yo me acuerdo cuando era muy chico, sí, teníamos una Beta. Me acuerdo que Beta fue al principio la que sacó más. O sea, tú ibas a rentar una película o comprar un disco y todo era Beta. No sé, en otros países, en ese entonces no me interesaba ¿en tanto. ¿En qué país vivías tú? No, por eso. Yo vivía en Honduras. No, Y en Guatemala, güey, yo qué. Y y después poco a poco VHS se fue comiendo a Beta. Ya recuerdo que al final los que tenían Beta eran no sé ni quiénes eran. Sí, o sea, tardó en Estados Unidos, empezó primero con el Beta y ya luego se fueron hacia lo que era VHS, y de ahí fue que empezaron ellos a ver que VHS era el negocio y empezaron a dejar de distribuir películas en Beta. En México se quedó rezagado y ya fue cuando nosotros empezamos a ver más movimiento en VHS aquí en México que en Beta, y bueno, a final de cuentas fue que VHS superó a Beta y fue el público el que decidió, ¿no? Entonces en este caso de los DVDs, el público va a ser quien dé la última palabra y va a decir, porque pues la industria ya no pudo ponerse en acuerdo. Sí, yo me acuerdo que en aquella época fue uno, o bueno, la idea que yo tenía era que fue uno después de otro. Aquí creo que son los dos tratando de posicionarse del mismo mercado en el mismo tiempo y espacio. Entonces a ver cuál de ellos es más accesible, a ver cuál de ellos es más más accesible, más confiable, más común también, que sea más de los títulos, también las compañías, porque creo que por ahí también escuché que algunas compañías discográficas y algunas compañías cinematográficas van a hacer contratos con un tipo y otros van a hacer con otro, entonces a ver quién gana en mercadotecnia. Ajá. Pues bueno, ¿qué seguimos por ahí? Ok, yo les voy a platicar ahorita de para aquellas personas que estén, que usen anteojos y tengan la idea de hacerse una operación para mejorar la vista. Y ya existe, no aquí en México o no todavía. Esto fue en España. Científicos del Laboratorio Óptico de la Universidad de Murcia, en España, diseñaron un simulador visual capaz de predecir con gran exactitud el resultado que tendrán los doctores con el paciente que se somete a una operación de la vista. El novedoso invento reproduce el tipo de visión que tendrá el enfermo después de la cirugía y así, tanto los galenos como el paciente podrán determinar si conviene o no entrar al quirófano. El equipo está fabricado con una serie de lentes y una computadora capaz de hacer las predicciones visuales gracias a una serie de dispositivos regulables. Actualmente se trabaja en un equipo similar pero con dimensiones más pequeñas, ya que el modelo existente es demasiado grande. Sin embargo, eso no ha impedido su comercialización con algunas empresas ópticas de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Eso han de decir los médicos, ¿no? ¿Cómo ves? Al final te preguntan, ¿así? ¿Mejor así o mejor como antes? No, y es que yo creo que te hacen los estudios y todo, pero siempre tienes el nerviosismo de que, bueno, que de todas maneras, ¿no? O sea, te sometes a la cirugía y aunque dices, voy a quedar bien, pero ¿y si no? Bueno, de hecho ahorita la tecnología de hacerte operaciones del ojo siempre hay un riesgo y es que todo te lo pueden operar y todo te lo pueden componer, excepto la vista cansada. Entonces, si ya tienes algunos añitos andados por la vida y te operas, a fuerza vas a requerir esos lentes que te venden así, de los chiquititos que te venden en el súper, en el mercado. Y sí, yo conozco un cuate. Sí, yo conozco un cuate que usa de esos lentes. Ajá. Pero eso es el riesgo que corres ahorita. Después, quién sabe si puedan hacerlo. Sinceramente, pues algún doctor que nos explique en qué consiste, ¿no?, la vista cansada, si son los nervios, si son los músculos del ojo que ya no están bien restituidos y que eso sí sea algo que ya no puedan componer. A lo mejor por estar viendo todo el día la computadora. También puede ser, por estar todo el día desde el punto de vista de promoción, que las ópticas están tratando de llamar la atención de alguna manera, pues vienen y te dicen, oye, mira, tú tienes problemas de la vista, así estás ahorita, si te operas con nosotros, vas a quedar así, vas a poder ver de esta otra manera. Cambian los ojos de color. Aprovechando, te los pintamos. Y te hacemos una liposucción de con un 20% más, así como la película. Como McDonald's, ¿no? No sé si vieron esa película. Bueno, no es película, es un documental. Super Size Me. Que a donde quiera que iba el cuate a hacer su comida. Bueno, es un chavo que es vegetariano. Su novia vegetariana y hace un experimento acerca de qué pasaría si él comiera puro McDonald's. Entonces, cuando llegaba a los McDonald's, siempre le preguntaban, por $1.5 te podemos dar papas y refresco grandes. Y eso le llaman super size. Así se iba a decir este doctor, que donde hacemos un super size y te hacemos una lipo y te cambiamos un poco el mentón y te ponemos más cabellito y así le damos. Pues bien, continuamos. Bien, tengo aquí una noticia que leí en un sitio español, elpaís.es, y esta noticia es para para todas aquellas personas que piensan que no estamos vulnerables nadie en cuanto a problemas en los sistemas operativos. Dice, los 20 problemas de seguridad más importantes. Y bueno, digo esto de que piensen, porque había escuchado yo por ahí en algún podcast que juraban y perjuraban y decían y daban su vida al osito Bimbo porque el macOS nomás no tenía broncas. échense un clavado en este artículo más de lleno. Ahorita que dijiste Mac OS, vi en un blog, pero no lo quise decir porque no sabía qué tan verídico sea, que un tipo manda un mensaje de su teléfono celular a una dirección y prende su computador con sistema, su computadora con sistema Mac OS. Luego lo imprimo para. Sí, que de hecho en Invasión, en el podcast de Invasión, hablaron acerca de no exactamente de prender, sino más bien de apagar, de poner a dormir la máquina desde un sistema, desde el sistema de un mensaje de un teléfono. Y es que eso se me hacía lo raro, ¿no? De que decía que prender, ¿no? Porque si está prendida, no sé, como que en mi imaginación se me hace más fácil que pase eso apagándola que esté apagada y mandes algo y se prenda. No, fíjate que existen ya de los dos. Los ETH Tools. Hay unos que sirven para las tarjetitas que ya casi todas tienen el WOL, Wake Online. Es facilísimo prenderlas y facilísimo apagarlas también. Entonces lo que hace este cuate, seguramente manda un mensajito a un correo electrónico. Este correo electrónico lo que hace es tener algunas reglas cuando llega el correo a ese usuario, y manda algunos comandos vía la red interna de este cuate hacia las diferentes máquinas, y así puede el prender o apagar sus máquinas. Yo no creo que sea restrictivo nada más para OS X, o sea, para Mac. Eso yo creo que cualquier hardware que tenga Wake Online puede tanto prender como apagarse. Bueno, y apagarse es mucho más fácil, sí, porque no necesitas tener Wake Online, pero sí para prender. Me late más la idea de prender la cafetera con un SMS. Yo también me late más la idea de que me preparen el café, cabrón. Se lo van a saber. ¿Por qué siempre voy por el café al otro? A pesar de que dijo, yo de haber pensado que me iba a comprar con un kilo de café de Coatepec. Muy bueno el café de Coatepec. Ya tiene negro para prepararle café, ¿no? No. Muy flojo. Les leo la nota. Dice: el Instituto SANS, S-A-N-S, no el SANS que conocemos, sí, porque bueno, para que también los apaga. También los apaga. También para que, no sé si algunos lleguen a tener en mente el personaje del Santos. Hay una tira cómica que se llama el Santos. No sé si tú sepas el motivo del cual es el SANS. El SANS. No. Una vez le pregunté, pero ya se me olvidó que me dijo. Algo tiene hay una tira cómica de un personaje que es el Santos. El Santos, a final de cuentas, es el santo, porque es un muñequito que sale. El Santos es un muñequito que sale con una máscara de luchador, y de hecho hay varias canciones. Botellita de Jerez tiene una canción que se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. La Tetona Mendoza es otro muñequito que siempre anda sin brasier, así una mujer y así tetona así siempre. Bueno, este personaje tiene un amiguito que es el Cabo. El Cabo en cualquier organización así militar, pues es el Cabo, es el que hace todo, ¿no? El que voléame las botas y vete a por el... Eso dicen. Yo no hice ni servicio militar, afortunadamente me tocó no marchar. Sí, a mí también. Entonces, en algunas tiras que estábamos leyendo alguna vez que nos reuníamos, en lugar de decirle el Cabo Santos, al Santos le decía, no, mi Sainz, pero así más acá de entre cuates, ¿no? Y de ahí surgió el Sainz. Pero es con X. No me contó, pero no, Pero no me dijo que era el Cabo. Eso sí te lo por seguro. Pero para los que creo que ya lo conocen, es una tira bastante, bastante, bastante alegre. Muy, muy buena. Es política, es cómica, es recomendable. Pues bueno, este Instituto SANS, pero con S al final, que es una de las instituciones más respetadas en el campo de la seguridad informática, ha actualizado su índice de las 20 vulnerabilidades más peligrosas, agujeros descubiertos en dispositivos de red, sistemas operativos y programas que permiten o facilitan los ataques externos. La lista incluye enlaces a sitios desde donde descargan las actualizaciones necesarias para cerrar la puerta a los intrusos. O sea, te dan el problema y la solución a estos cuates, el instituto. El top 20 de vulnerabilidad nació hace 4 años como fruto de una colaboración del FBI, Female Body Inspectors, con el Instituto SANS, y desde entonces se han producido varias actualizaciones. La que se acaba de hacer pública es la sexta versión de la lista y marca un giro en lo que hasta ahora la filosofía del documento. El primer cambio se refiere a la elección de las vulnerabilidades. Ya no se incluyen aquellas que pueden considerarse obsoletas, o sea, ya las viejitas, las vulnerabilidades viejitas, pues ya dicen, no, estos cuates ya si no las tienen es porque son uno de los 65,000 neófitos. No sé si escucharon también a Aníbal, ¿no han escuchado el último podcast de Invasión? No lo terminé, va a tomar. Pues ahí mencionan a 65,000 neófitos. Bueno, si eres uno de 65,000, porque pues no tienes actualizada tu máquina, pues ya no, ni te pelan, ¿no? Dice, ya no se consideran las obsoletas, sino que aquellas que realmente afectan a los sistemas informáticos en la actualidad, incluso si ya se habían revisado su seguridad con una versión anterior al documento. O sea, las que ya se revisaron y que ya pasaron, también ya, o sea, ya olvídate, ya no las van a poner. Partiendo de esa base, se han seleccionado 20 problemas de seguridad que han sido agrupados. Aquí es donde viene la novedad de la lista esta del top 20. Las categorías que vienen son 4. Dice que son... Los que pueden afectar a cualquier máquina, los que afectan a los sistemas operativos Windows, a los que afectan a los sistemas Unix, y aquí es donde están, a los Linux y a los que son Apple. Porque sí hay vulnerabilidades en OS X. Y estuve leyendo el documento y hasta la versión 10.4.2 hay algunas reportadas, no todavía que sean reconocidas por la CVE, pero están reportadas. Y la última categoría es para los dispositivos de red, como ruteadores, firewalls y todas esas cosas. El Instituto SANS ha seleccionado 10 vulnerabilidades que pueden afectar a cualquier equipo, independientemente del sistema operativo que utilice. Hacen referencia a problemas al realizar copias de seguridad en servidores, antivirus, uso de aplicaciones creadas con el lenguaje PHP, bases de datos o servidores de nombre de dominio. También aborda esta institución vulnerabilidades muy comunes en programas y servicios muy populares, como la mensajería instantánea, navegadores o reproductores multimedia. El apartado dedicado a Windows, que me imagino que debe de ser poquito, debe de ser una cosita así, poquito vasto, poquito. Se incluyen varios problemas de seguridad de algunos de los servicios del sistema operativo de Microsoft y los más importantes del navegador Internet Explorer. Microsoft Office y Outlook Express, además de proporcionar las indicaciones pertinentes sobre configuraciones erróneas del sistema que provoca esta sea vulnerable a ataques. En el apartado de Windows, nada más trae problemas con los servicios de Windows, problemas con el Internet Explorer, problemas con las librerías de Windows, problemas con el Microsoft Office o Outlook Express, o problemas con configuraciones débiles de Windows. No tanto. No, entras ahí y tienes todavía 20, yo creo, en cada una de estas. Y así sucesivamente, y tienen apartados en los de Unix, nada más se dividen en 2, en Apple y en Unix. Unix es Linux, todo lo que es Unix, pero ahí dividen Linux, Unix y Apple. Por ahí había escuchado sobre una vulnerabilidad que acaban de descubrir de Linux. Así es como lo tiene el sitio. El sitio lo vamos a poner en el blog, es www.sans.org. entrando ahí podemos entrar en What's New. Y este, ahí viene la parte de dónde está el top 20. Ahí mismo, ahí en la línea de arriba también, en los encabezados está el top 20. Y ahí están todas las vulnerabilidades. Es un documento muy grande. Un documento de realmente de muchas hojas donde están todas las vulnerabilidades y sus recomendaciones para solucionarlas. De hecho, también al lado derecho del programa también viene un PDF con unos anuncios, que esa es la ganancia de estos cuates, seguramente, de las herramientas que pueden utilizarse para encontrar todas estas 20 vulnerabilidades en tus sistemas o en tus redes. O sea que esta también puede ser una guía de ataques. Efectivamente, de hecho la parte que estaba yo leyendo es una de las noticias que está en internet acerca de esta lista, es que los hackers, ahora que salió esta nueva lista, están estudiándosela de pe a pa, porque hay muchas vulnerabilidades nuevas que no han sido explotadas recientemente. Entonces no dudemos que en este último bimestre del año aparezcan algunos virus nuevos o algunas variaciones que vayan a explotar estas vulnerabilidades, y pues a cuidarse, ¿no? ¿Quién verá más esa página? ¿Los hackers o los encargados de seguridad de las redes? Se supone que gracias a estos cuates, hackers, crackers, fishers, están los otros viviendo, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, uno no existe sin el otro. Así es. Aquí está lo que te comentaba del gusano, se llama Looper o Loopy, que es un malware diseñado para sistemas Linux. Lupita, dice, el troyano está orientado a la explotación de los problemas XML RPC en servidores de PHP en máquinas Linux. Así es. Este gusano busca sistemas que no han sido parchados las vulnerabilidades, pero sobre PHP. Ajá. Sobre lo que es el inyección de código en PHP. Y que tengas algunos scripts que hayan sido que ya son detectados, que han sido ya identificados como vulnerables. Esto es que hace, te busca escanear los servidores con peticiones que son llamadas maliciosas, y si encuentra un servidor que pueda entrar, entra, inyecta el código, lo descarga, y desde ahí comienza una búsqueda de nuevos servidores que estén mal. Entonces todo esto son simplemente que son máquinas que quieren volverlas zombies para seguramente enviar spam. Pues no creo que sea para hacer ataques, a lo mejor puede ser. De hecho hay muchos, el otro día estaba leyendo que hay unos chavos que se dedican a eso. A tener máquinas esclavas y a rentar el servicio de estas máquinas. A gente que quiera mandar spam o a gente que quiera hacer uso de procesadores, pero pues bueno, quién sabe quiénes sean los que puedan estar haciendo uso de esos procesadores, o sea, quienes tengan programas para hacer procesamiento en redes así tan grandes, ¿no? O para tirar algunas páginas, ¿no? Para tirar algunos sitios también se puede utilizar. Yo no creo que alguien esté rentándolo nada más para tirarlo. Yo creo que los que hacen esto es para sacar billetes. Ah, no, sí, pero... Por gusto, así sí. La gente no quitándole creo que... el billete, quitando el aspecto monetario, pues sí, dices, será cierto, y órale. Pero... Si lo tiras, ¿no? Pero el problema que tenemos muchos es que una vez que ya lo lograste, dices, ya lo logré, ya mejor hago otra cosa. Lo que sigue. Entonces, sí, y el chiste que tienen estos otros cuates, lo logran, y entonces, después de haberlo logrado, lo vuelve negocio y se dedican y se van de lleno a eso. Uh-huh. Y le sacan jugo, pero hasta que pueden, ¿no? Lo ocuparon para la página de López Obrador. más. Del señor Peje. Sí. Pues bueno. ¿Algo más que tengan que comentar, señores? No, ha sido todo. Bueno, ¿algunos saludos que quieran enviar? No, de momento. Pues no sé, algunos saludos. Yo sí quiero mandarle unos saludos a mis cuates de Invasión. Los he nombrado mucho. Aníbal, Kictor, Demon, a Lobo, otro de los podcasts que he escuchado, el señor Lobo. ¿Oscar? ¿No es Oscar Lobo? Oscar Lobo, el que canta... ¿Cuál, güey? ¿Clímax? Ándale, güey. Ah, es el de mesa que más sí, aplauda. ¿El de la mesa? ¿O ese sí? Orgullosamente jarocho, ¿no? Jarocho, a ese tenía que ser, cabrón, como siempre le hemos dicho, pura cultura, cabrón, acá. Estaba escuchando también un podcast de unos chavos que yo creo que son fresitas, porque estaban, el último podcast que hicieron, lo transmitieron desde un Starbucks en Polanco. Ah. Pero está chido, está padre, está muy padre. ¿Y de qué hablan? Hablan de tecnología, más que nada, no tanto de tecnología, son como más políticos. Yo creo que estos chavos son como de estudiantes de comunicación. Hay una chava que sabe algo de cine, bueno, algo no, sabe mucho de cine, habla mucho de cine, aunque no les gusta el cine mexicano a ella. Ella dice que el cine francés, muy respetable su decisión. Tiene su novio que lo mandan por los mandados, porque se quedó ahí durante el podcast, se quedaron un buen rato platicando ella y el cuate del otro cuate, y creo que su novio se fue por un mandado. Está bueno, no recuerdo. A otro lado. Se llama no tengo en la palma, no me acuerdo cómo se llama el podcast. Mil disculpas, que en la palma de la mano. Lo traigo aquí de acordeón. No me acuerdo cómo se llama el podcast, pero también hay otro de Conversa, que también que lo he escuchado, es un chavo solo. También ¿Es un español? No, son mexicanos. De hecho son puros mexicanos. Ah, y uno de Fórmula 1. También cuates guatemaltecos. También F1 Shell. Está bastante bueno su podcast. Desgraciadamente nada más alcancé a escuchar dos. Ahorita que terminó la temporada, y estoy esperando ya que empiece la temporada. Son chavos que saben, son chavos que saben realmente lo que es la Fórmula 1. A todos nuestros patrocinadores. Ah, sí. Café de Coatepec, ecoturismo, el comedor del puerto, Guillermo y Guillermina, que nos proporcionaron la comida hoy. El guille. Sí. Es comida argentina. Sí. HP por ser posible el uso de los equipos. Así es, también un saludo para ver mis audífonos de Hertz, marca son. Mis audífonos son marca no Aztec. No traen marca. Ah, sí, son Aztec. Ah, no. Altec. Ah, güey. Son Altec, ¿no? Son buenos. Sí, también son sí. Altec los tuyos. Sí, Altec, ¿no? De hecho, son tuyos. ¿Son los que te presté, güey? Sí. ¿No me los has devuelto? ¿Y cuándo me los vas a devolver? Mañana. Bueno, mañana, señores. Devuelvo todo. Kilómetro 42.5. Por fin termina su podcast número 1. Reciban saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Raúl. Hasta luego, muchas gracias. Jesús. Nos vemos. Nada más les digo que para la próxima temporada cuídense de los tiburones, por favor. Así es, el bicampeón América se tendrá que cuidar mucho de los tiburones. ¿También va a ser Vi el América? También va a ser. Es un equipo bicampeón del fútbol mexicano. Son los Pumas de la Universidad, que están fuera de la liguilla, por si nadie se ve. Estamos ocupados con la Sudamericana. Pero bueno, señores, un saludo. Hasta luego.